12:06. Vamos rápidamente con una cita que llega esta tarde, cita reivindicativa. Se lo habíamos comentado la pasada semana con motivo de, bueno, pues que conocíamos el nacimiento, la puesta en marcha de una plataforma, de un movimiento social aquí en nuestra población, Plataforma por la Escuela Pública, que nacía además coincidiendo con lo que son las movilizaciones convocadas, con la huelga que fue convocada la pasada semana, con motivo de ese anteproyecto de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, la LOMCE, la conocida como Ley BERT. Bueno, pues ya saben, la huelga en nuestra población además hizo que un buen número de personas se reunieran en el centro de la Avenida España y que a partir de ahí surgiera, como decimos, esta plataforma. Hoy tienen esa primera actividad reivindicativa como tal, como esa plataforma. Llega esta tarde, vamos a recordarlo a través de uno de los integrantes de esta plataforma. Es Fran García, él es profesor, en este caso del Instituto Maestro Francisco Fatou. Fran, buenas tardes. Buenas tardes. Como decimos, plataforma que se ponía en marcha un poco en el centro de la Avenida España, ¿no? Después de esa manifestación, después de ese acto, coincidíais en que algo teníais que hacer. Estáis en contra de lo que es ese anteproyecto de ley educativa y por tanto, bueno, pues el primer acto reivindicativo que habéis convocado para esta tarde, ¿no? Correcto. La verdad es que como la semana pasada se convocó con un poco de premura la concentración y manifestación el día de la huelga, el jueves 9 de mayo, pues entonces los que allí estuvimos vimos conveniente volver a concentrar a toda la comunidad educativa que se sintiera afectada por esta reforma que se prevé de la ley de educación y entonces pues invitar a padres, madres, alumnos y profesores y maestros a una nueva concentración para manifestar, bueno, pues de alguna manera nuestra posición contraria a este anteproyecto de ley. El acto en concreto va a ser ¿dónde, a qué hora y un poco en qué va a consistir? El acto está convocado para esta tarde a las 7:30. Nos veríamos en principio pues en el centro de la Avenida de España. Si hubiera algún tipo de problema o dificultad, también estaría abierta la puerta de entrada por ahí, por el Cristina, del Instituto Maestro Francisco Fatou, para que pudiéramos entrar dentro del patio. Y bueno, pues habría distintas actividades. La más importante de ellas tal vez sea lo que sería la organización de un referéndum sobre la ley BERT, sobre distintos aspectos que están incluidos dentro de esta ley, pero también queríamos organizar algún tipo de juegos para los niños que pudieran asistir, e incluso, bueno, pues también dar un poco de información sobre esta ley a las personas que pasaran y que pudieran sentirse interesadas, y por otro lado también pues prever o organizar otras futuras acciones. Así que, por tanto, ya decimos, esta recién creada plataforma que hoy organiza esa primera actividad como tal, pero que en principio queréis que se dé continuidad, ¿no?, a estas iniciativas, ¿no? Hombre, queremos de alguna manera manifestar nuestra postura contraria, nuestro rechazo a este anteproyecto de ley. Sabemos que si nos quedamos callados, pues seguramente se impondrá sin el mayor problema. Como vimos la semana pasada, pues tuvo repercusión el hecho de que toda la comunidad educativa nos uniéramos manifestando nuestra posición contraria, con el hecho de que esta reforma que estaba previsto de aprobarse el pasado viernes, pues se pospuso esa aprobación, y pensamos que si mantenemos las movilizaciones y estamos todos unidos, pues podremos conseguir por lo menos un poco más de debate y que se nos tenga un poco más en cuenta. Frank, que no ha podido atender un pequeño hueco, así que simplemente por terminar, para las personas que nos estén escuchando, ¿por qué deberían acudir esta tarde a las 7:30 para secundar esa acción? Bien, en principio para estar informados, porque la educación es algo que nos afecta a todos, tanto si tenemos hijos en edad escolar como si vemos que en algún momento vamos a necesitar contratar algún tipo de trabajador, bien sea desde un petaquero a un carpintero a un médico del que tengamos que usar de sus servicios. Entonces la educación, ya digo, que es algo que nos afecta a todos y va a suponer pues cómo estar organizada la ciudadanía en el futuro, ¿no? Entonces pensamos que aunque no esté usted muy bien informado, pues puede asistir, puede ver y recibir algún tipo de información. manifestar su postura libremente y pensamos pues que eso, que algo que es importante para toda la ciudadanía en general. Bueno, pues 12 y 11 minutos queríamos hacer referencia, ya decimos, a esa convocatoria prevista para esta tarde, 7:30, en el centro de la Avenida España, por parte de la recién creada plataforma por la Escuela Pública de Ubrique, que integran representantes, podemos decir, de toda la comunidad educativa ubriqueña, tanto profesores como padres de alumnos, que ya decimos, bueno, pues forman parte de la misma, ¿no? Así es, así es. Estábamos todos los estamentos representados de la comunidad educativa. Pues, Fran, no sé si hay algo más que añadir. No, eso es todo, que esperamos que venga cuanta más gente mejor, porque como ya he dicho antes, es algo que nos afecta a todos. De acuerdo, pues con ese último mensaje nos quedamos. Fran García, profesor del Instituto Maestro Francisco Fatou, que bueno, pues nos ha recordado la convocatoria prevista por la plataforma, por la Escuela Pública para esta tarde. Fran, muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes. La pasada semana ya saben que informamos de la creación de la plataforma por la Escuela Pública de Ubrique, un poco la misma línea, ¿no?, que ha ocurrido a nivel de toda España.